Tierra de Zapata transmite la voz de la victoria. Tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Diez, veinte minutos. De sábado contigo, el recreativo especial sabatino de verano. Aquí se baila así, aquí se baila así. Estamos donde tú estés. De sábado contigo. Otro disco nuevo de lo máximo production. ¡Súbete, súbete, súbete! Un sonido caribeño desde el mismo corazón de la Ciénaga de Zapata. De sábado contigo. Un saludo y excelente día para ti donde quiera que estés y las gracias por haber decidido a esta hora de la mañana sintonizarte con las propuestas veraniegas que ofrece La Voz de la Victoria por los 99.5 o los 100.1 MHz de FM, hoy de sábado contigo. Desde el litoral sur matancero somos la emisora más próxima al mar. Habitaremos en tu corazón cerca de 180 minutos de radio, 158 realmente, para estar en toda la etapa estival correspondiente a este 2018. Ustedes a marcar el 4598-7156, el que más suena en la Ciénaga de Zapata, gracias a ti, para nuestra trilogía de favoritos, solamente números musicales por el momento. Los saludos los recepcionaremos más adelante. 4598-7156. A disfrutar Cuba es el lema de este verano que recién comienza. Estamos de sábado contigo por estas mismas frecuencias. ...99.5... ...100.1... ...FM. ...10:23 minutos en todo el litoral sur matancero. ¿Estás lista, listo en casa? Pues tome rienda suelta, disfruta de sábado contigo. Recuerde, atendemos ya tu petición musical por los dígitos 4598-7156. Estamos en Facebook como De Sábado Contigo RV Victoria. Reitero la coordenada digital De Sábado Contigo RV Victoria para fotos de nuestro colectivo, audio streaming y también videos de nuestros spots promocionales. Buenos días, ¿cómo andan? Esto es para las personas que nos sintonizan el audio real por internet. Iniciamos ya nuestra apertura musical con Los Cuatro junto a Dante. No me quiero enamorar, Damaris. Eso es mentira. Después David Bisbal, Fiebre. Eso es lo que yo tengo hasta ahora. Buenos días. Yo no quería quererte y no lo pude evitar. Creí poder defenderme, pero mi corazón no lo puedes atar. Yeah, yeah. Yo no sé, mi amor, quedo buscándote. Si te gano, pierdo libertad. Yeah. Yo no sé, mi amor, quedo besándote. Si yo no me quiero nada. Guarda en silencio mis besos,

quiebra mi voz. No digas no. Sábado, contigo. No, sí. estamos donde tú estés. Tal vez fui yo quien no te di una noche entera. Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas. Un sonido caribeño desde el mismo corazón de la Ciénaga de Zapata. De sábado, contigo. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. La playa está dormida, tengo calor. Mi piel está quemada de tanto sol. Yo te vi tan cerca en la arena, sentí tu calor. Las olas van y vienen sin descansar. Yo estoy mirando al cielo, mirando al mar. Yo te vi tan cerca en la arena, sentí tu calor. Y a la hora 10:37, escuchabas hace minutos la música de Los Ángeles, de Cuba, y el tema Cuando te vi. Hoy de sábado laboramos para ti todo un colectivo que sigue muy de cerca tus gustos y preferencias. En verano queremos hacer sentir la voz que vive en ti a través de la radio. En el territorio presenciamos una temperatura promedio entre los 22 y 31 grados Celsius, que será la máxima esta tarde. Hasta las 3 de la tarde y desde este momento, la hora 10, extreme las medidas de protección para así evitar la influencia y daños directos a la piel por los rayos ultravioletas. Aún en la sombra es peligroso. De antemano, use protectores como cremas y vestimentas largas. Ahora sí, a modo de pasarela, ya te presentamos el colectivo. En la consola Master CMDY, la voz de la victoria, una dama bien carismática ella. Por eso es y será siempre la chica más popular del humedal, la de su impropio, sin copias, Damaris Rodríguez Chirino. Buenos días. Buenos días. Prometí sacarte el micrófono para el otro lado, pero habrá sorpresas, no se preocupen. Cosas de este embajador del amor, quien te habla, guardián del amor también, la voz explosiva del litoral sur matancero, Aldenis Rodríguez Valdés. Juntos desandamos las ondas azules del mar y del espectro musical y participativo. Victoria más en la Ciénaga de Zapata, llega a tu hogar la voz de un colectivo que trabaja por amor y con amor, solo para usted. De sábado, contigo. Conozca nuestras principales propuestas para la primera hora de transmisión que nos ocupa. En solo minutos hablaremos justo a la medida sobre el cáncer de la piel, a través del conocimiento, ideas, consejos y más. Espera la trilogía de favoritos desde la hora 10:50. La misma se arma en cada apertura. Es lo que tenemos por el momento de sábado contigo, totalmente en vivo, hasta la hora 12:58. Ahora puedes reportar la sintonía a través de las diferentes vías en Facebook, Somos De Sábado Contigo, RV Victoria. Ahí nos puedes buscar, reitero, en la plataforma de Facebook o a través de nuestras cuentas personales, Damaris Rodríguez Chirino o Aldenis Rodríguez Valdés. Con la fuerza de la mar en tus pies y con la brisa que acaricia la piel. Música. Ay, me tiene mal de la cabeza. Ay, con carita de hambre. Que comience la fiesta. Más participación. Eres inolvidable. Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú. Ay, qué romántico. Más música. Estamos De Sábado Contigo y a la hora 10:43 llega el momento musical para reportes de sintonía. Reitero, a través del 4598-7156, donde quiera que estés. Ahora nos acompaña la chica dorada Paulina Rubio. Nada fue un error. De Sábado. Fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, nada de esto, nada de esto fue un error. Fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega. Y nada de esto. Justo a la medida. Justo a la medida. El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común y por eso prevenirlo y evitarlo está en nuestras manos. Más que nunca en verano, ¿qué debemos hacer? Es tiempo de playa, de piscina y de que nuestra piel pase muchas horas al sol. Una práctica que algunos adoptan como costumbre diaria para obtener esa ansiada tonalidad dorada que las modas han impuesto y que, más allá de cambiar nuestro aspecto, puede tener peores consecuencias, puesto que los rayos ultravioletas, por sus siglas UVA y UVB, no solo son los responsables de nuestro bronceado, también pueden dar pie a cambios celulares que predisponen al cáncer. En la piel, este tipo de radiaciones pueden producir mutaciones en el material genético de las células que la componen, dando pie, por ejemplo, a un melanoma o a un carcinoma cutáneo, dos de los casos más habituales en esta rama oncológica. Por eso es muy bueno protegernos y exponernos lo menos posible a los rayos directos del sol, especialmente, como te había dicho en la presentación de nuestro espacio, entre las 10 y las 16 horas, la franja horaria más perjudicial y con mayor carga de radiaciones ultravioletas. En pieles normales es aconsejable ir acostumbrando poco a poco a nuestra dermis, aumentando en 10 minutos diarios esa exposición y llevando siempre crema de protección solar, cuanto más elevada mejor, especialmente en los niños y en aquellas personas con salud delicada y pieles sensibles. Debe aplicarse una media hora antes de comenzar a tomar el sol y repetir el proceso frecuentemente, sobre todo después del baño. Amigos, es recomendable usar completo o complementos protectores, sombreros y gorras para nuestra cabeza, gafas de sol para el sensible contorno de los ojos y prendas ligeras que eviten la recepción directa de las perjudiciales radiaciones. Por otra parte, es aconsejable llevar una alimentación adecuada que nos ayude a paliar los efectos negativos del astro rey. Los vegetales verdes y los alimentos ricos en vitamina C no deben faltar en nuestra dieta veraniega. ¿Cuándo debo consultar con el especialista? Las variedades oncológicas de la piel se manifiestan de formas muy diversas, aunque una mancha, costra o úlcera espontánea o el crecimiento de lunares debe alertarnos. Los melanomas suelen presentar unas lesiones muy características conocidas por la regla del A, B, C, D, E. Asimetría, bordes irregulares, color variado, diámetro mayor de 6 milímetros y evolución en cambio de aspecto. Si detectamos cualquier lesión con alguna de estas características, es importante que acudamos a nuestro dermatólogo a la mayor brevedad, sobre todo porque el diagnóstico precoz es decisivo para curar este tipo de cáncer. Es importante que estemos atentos a cualquier alteración que se produzca en nuestra piel, autoexplorarnos no solo controlando el tamaño de nuestros habituales lunares, sino también buscando otras irregularidades. Por ejemplo, en el caso de los carcinomas, suelen aparecer manchas rojizas que pueden descamarse y sangrar, nódulos prominentes y redondeados y úlceras que no cicatrizan. Esta variedad de cáncer de piel suele ser una de las más frecuentes del ser humano, que hace su aparición normalmente a partir de los 50 años en personas que trabajan expuestas al sol, como los trabajadores del campo, de la construcción, los pescadores. Las lesiones suelen localizarse en la cara, el cuello y las manos. De la Victoria, de fiesta junto a sus principales protagonistas, sus oyentes. voz de un colectivo que trabaja por amor y con amor solo para usted. ¡Súbeme la radio! Programación de verano en La Voz de la Victoria. Bienvenido al amor. El grito del corazón está de gladiadores de victoria, a pulmón. Tendrá la tierra como tu voz. Tendrá la tierra de sábado con Contigo. Más participación. Ahora sí que esto está bueno. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. De sábado contigo. De sábado contigo, iniciando su trilogía de favoritos. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Iliana, ¿qué tal el fin de semana que ya recién comienza? Muy bien, celebrando el cumpleaños de mi esposo. Oiga, felicidades. De sábado contigo se une a esta congratulación suya. Adelante con el musical. De Chayanne, tu pirata soy yo. Tu pirata soy yo, ¿no? Te complacemos. Buenos días. Buenos días. Trilogía de favoritos. Segunda llamada para nuestra trilogía de favoritos. Buenos días. Buenos días, Teddy. Hola, buenos días, La Negra. ¿Qué tal el fin de semana que recién comienza? Ay, muy bien. Mucho calor, pero andando. Amiga, ¿a quién, por supuesto, congratulas con el tema que a continuación pedirá? ¿Puede ser cubano o...? Como usted desee. Ah, bueno, me pone uno de Pablito FG. Pablito FG, pues te complacemos. Gracias. Un saludo para Mariano. Sí, para Calibre. Sí, para Calibre. Buenos días. Buenos días. Trilogía de favoritos. Y le ponemos el nudo final a la soga de la trilogía de favoritos. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Robe. Bienvenido. Tercera llamada. Creo que me monté en el último coche. El último. El seteo me dolía de radial ahí en el teléfono. Dime tú. Pues, amigo, adelante con el musical para complacerte. Ay, yo quiero escuchar. Tú quieres duro, de Héctor El Fade. Héctor El Fade, tú quieres duro. Vamos, bueno, el sí. Título. Si no encuentras esa, el teléfono por Héctor El Fade, digo, sí. Ya, vamos entonces a intentar complacerte con el toque de Héctor El Fade. Gracias, buenos días. Buenos días. Y esto se lo estamos dedicando al esposo de Eliana y a todos los amigos oyentes que a esta hora están en casa escuchando la radio y de cumpleaños. Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar. De sábado contigo. Vamos ya a complacer entonces con los títulos. Tu pirata soy yo, de Chayanne. Paulito F.E., La culpa es de Cupido. Y Héctor El Fader junto a Wisin y Yandel, El teléfono. De sábado contigo. Quizás somos dos locos incurables. Tal vez somos dos chispas en la oscuridad. Quizás es que en lo nuestro no quisieron tratar de comprender nuestra mejor verdad. Y no importa la distancia de tu puerto, que pongan siete mares entre tú y yo. No importa soportar las tempestades, mi faro es tu mirada y tu amor mi sol. porque no han entendido que no hay edad, color, razón ni condición, ni tiempo para el amor. Eternamente amor navegaremos, completamente unidos sin mirar atrás. Perdidamente amándonos, sabiendo, sin nudos en la mente y con la cara al mar. La rueda del timón abrazaremos, rumbo a aquella estrella que te prometí. Volando en un velero por la espuma, flotando entre la brisa del azul cristal. De sábado contigo. Tú sabes que en tus manos es mi corazón, y con tremendo empeño fui de esta relación. Te quise con el fuego que enciende mi pasión, y me sentí el dueño en tu loco corazón. Pero todo fue mentira, nada de eso fue importante. Tú me hiciste una herida que no he podido. Y si me encuentro a Cupido, voy a hacerle una demanda por echarme tu veneno que me ha robado la calma. Y que va, la culpa es de Cupido, que puso en mi camino un amor que para mí nunca fue correspondido. La culpa es de Cupido, que puso en mi camino un amor que para mí nunca fue correspondido. La belleza la tiraron de cuerpo y con tu cara, pero eso no termina. La parte donde van los sentimientos perdió el evento porque estaba vacía. Ahora sigue tu camino que yo sigo el mío. Lo que tú digas ya no importa, estoy vacío. Más vale solo que mal acompañado. Es como dice el dicho, el cariño no vuelvo a tu lado. Y ahora te digo chao y colorín colorado, porque este cuento se ha acabado. Yo soy un loco pero no me ha dado. Ahora es que empieza mi triunfo. ¿Sí o no? Hello, camina que llegó el control. La culpa es de Cupido, mira, que puso en mi camino un amor que para mí nunca fue correspondido. Ay, Cupido no tiró su flecha, Cupido me tiró como un cañón, pero seguro ni sospecha que como Jaudini me escapé de su prisión. De sábado con

FM, un sonido joven que recorre tu día. Para usted la hora 11:08. Noticias de sábado contigo. De sábado centrales sindicales, movimientos sociales y partidos políticos convocaron a movilizarse en todo el país para rechazar la guerra jurídica con que se impide la liberación del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. El objetivo es hacer un calentamiento con miras a la gran movilización del próximo 15 de agosto, cuando el Partido de los Trabajadores, PT, por sus siglas, registrará oficialmente la candidatura presidencial de su fundador y líder histórico ante el Tribunal Superior Electoral, indicó el Comité Popular en Defensa de Lula y de la Democracia. Se trata, dijo, de hacer valer el derecho del pueblo brasileño de votar en su mayor líder y el único capaz de rescatar los derechos sociales y laborales usurpados por el ilegítimo Michel Temer desde el golpe parlamentario judicial perpetrado contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff en 2016. En un documento enviado a sus afiliados, subrayó Lula, fue condenado sin que haya cometido ningún delito. Después fue preso a pesar de tener derecho a permanecer en libertad hasta que el proceso sea juzgado en última instancia. Y ahora no fue liberado por una serie de maniobras del Moro, la Policía Federal y el TRF-4. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo amenazó este viernes a Irán con nuevas acciones, incluida la militar, en medio de una escalada de tensiones a raíz de las sanciones anunciadas por el presidente Donald Trump. Las herramientas que utilizaremos contra Teherán serán variadas. Algunas serán diplomáticas, otras económicas e incluso estamos preparados para defender militarmente la región, detalló Pompeo durante una entrevista al diario Emirati The National. El jefe de la diplomacia estadounidense desestimó eventuales planes de la nación persa de cerrar el estrecho de Hormuz, por donde circula un 20% del petróleo mundial, en respuesta a los planes de la Casa Bay Foro de Sao Paulo. Estará llamado a desempeñar un papel protagónico en América Latina y el Caribe, entre otras noticias, subrayó este viernes en la capital el dirigente del partido de la FARC, Rodrigo Granda. Las noticias de sábado contigo. De sábado contigo. Gracias por tu preferencia. Gracias por tu apoyo. 99.5 en el sur de Matanzas. De sábado contigo. La mejor sintonía de fin de semana. De picar en un café y conversar bajo el cielo y las estrellas. Contaremos mil historias. Será un día que jamás olvidarás. de sábado contigo. Con 15 minutos hemos llegado casi a la primera hora de transmisión. Recién comenzamos y aún nos queda mucho para compartir. Propuestas que van y vienen de la mano de la programación diseñada para los meses estivales de julio y agosto. Para estos próximos minutos hemos reservado 3 propuestas bien participativas. Primeramente, en solo minutos activaremos el todoterreno del conocimiento y siempre comprobando la cubanía. Sencillamente hemos preparado 5 tarjetas que contienen 4 interrogantes monotemáticas cada una. Es por ello que la sección lleva este nombre, el 4x4. También tenemos un comodín, que es el que hace la quinta tarjeta, que va directo a favoritos, o sea, el puente musical. Si te toca esta opción, reitero, haces puente directo. Él brinda una pista de interés si quieres seguir jugando y arriesgarte así por otro complacer. O sea, el complacer nadie te lo quita. Pero igual, si te quieres ganar otro complacer más, lo que está para ti nadie te lo quita, dice Davaris. Bueno, si te quieres arriesgar por otro complacer, lo podrás hacer. La pista que pidas es para ayudarte a responder cualquiera de las demás tarjetas. O sea, de la tarjeta que tú pides, si quieres una pista, la pidas. O sea, la tarjeta que continúe disponible. Pides el número, te formulamos las preguntas y si respondes correctamente, te llevas otro musical. Pero si fallas, te quedas con el musical que ganaste gracias al comodín. Y muy importante, cada semana este comodín se transforma en un animal distinto. Por lo tanto, al que traigamos deberás intentar imitar su sonido a modo castigo, o sea, como hace. Es la premisa para esta mágica tarjeta de participación y que se solicita una única vez. Para ganar tu musical debes responder al menos 3 de las 4 preguntas que te correspondan. Y antes que todo, pedir un número del 1 al 5. Aquí no se vale cambiar de tarjeta. Tenemos hoy para ser felices. Cuando llegaron los dicharachos, es cultura y el comodín. Vamos a reiterar las fichas técnicas que tenemos hoy para la participación. Para ser felices, cuando llegaron los dicharachos, es cultura y el comodín. O sea, que esto viene siendo también como una cadera. Bueno, mis amigos, se recuerde pedir de la 1 a la 5 por el 4598-7156. Reitero, dígitos 4598-7156. De nuestra parte, estaremos conectando vía teléfono a modo de llamada sorpresa y al azar con amigos de todas partes de la geografía cenegra. En línea ahora, por los siguientes minutos de revista. Igualmente, conocerás los títulos de canciones que concursan en nuestra cadena musical, que debes armar lo más fiel posible a la que tenemos aquí. Claro, que la que siempre digas y que tenga coherencia estará muy, pero que muy bien. Así que vaya buscando papel y lápiz, ¿eh? Vaya buscando papel y lápiz para cuando, digamos, la cadena musical. Esta vez sí vamos a ser un poquito más estrictos con la cadena musical. Igual puede seguir reportando la sintonía, que reitero, está habilitado para todo el espacio. Esto se dará por motivos de estrategia del programa en los minutos finales de nuestro espacio. Ahora sí, usted mantenga la sintonía. Es la música de Shakira y Carlos Vives, La Bicicleta. Llévame tu bicicleta, que sea mi pique, tú le muestras el talento. de sábado contigo. Estamos donde tú estés, de sábado contigo. Justo a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. A mover la colita, todo el mundo, súbete, súbete, súbete. Hoy en día está bueno, bueno para gozar. En el mundo de megas, veras y bits. Bitácora musical. Bitácora musical. Once 24 minutos. Dícese de la bitácora y musical como un sistema de archivos para seguir la pista de los registros de uno o varios discos. Te proponemos en esta emisión de sábado a los Mustang, primeramente con Globos Rojos. Después llegan Los Mojados, Nadie Te Ama Como Yo, para complacer a Sierra Almeida, Rocío Dúrcal, Amor Eterno y por último, El Baile del Perrito. Esperado que me hablaras. de sábado con contigo. De sábado contigo. Thank you. quisiera que tú vieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo, amor eterno. De sábado contigo. Bailando esa niña como una mujer. A ti no sé si no te ritmo le gusta a todas y se baila así. El baile del perro, que no baile de lado, que no baile bajado, que no baile empujado, que no baile como pide el mambo, que todo se está alborotando. Y lo baila la vieja, y lo baila aquella señorita, y no es por figura y delíquese porque está emocionadita. El baile del perro, que no baile de lado, que no baile bajado, que no baile empujado, que no baile como pide el mambo, que todo se está alborotando. El baile del perro, mejor sintonía de fin de semana. De sábado contigo, el recreativo especial sabatino de verano. De sábado contigo. Sábado contigo. Verano, también la mente se ejercita. Amigos, sencillamente hemos preparado 5 tarjetas que contienen 4 interrogantes cada una. Es por ello que estamos en el 4x4. También tenemos un comodín que va directo a favoritos. Si te toca esta opción, haces puente directo. Él brinda una pista de interés si quieres seguir jugando y arriesgarte así por otro complacer. La pista que pidas es para ayudarte a responder cualquiera o cualquiera de las demás tarjetas que continúen disponibles. Pides el número, te formulamos las preguntas y si respondes correctamente te llevas otro musical. Pero si fallas, te quedas con la que ganaste gracias al comodín. Y muy importante, cada semana este comodín se transforma en un animal distinto. Por lo tanto, al que traigamos deberás intentar imitar su sonido como hace. Es la premisa para esta mágica tarjeta de participación y se solicita una única vez. Para ganar tu musical debes responder al menos 3 de las 4 preguntas que te correspondan y antes que todo pedir un número del 1 al 5. Claro, te daremos 3 oportunidades. Aquí no se vale cambiar de tarjeta. Tenemos para hoy, para ser felices, cuando llegaron los dicharachos, escultura y el comodín. Recuerde, puedes pedir de la 1 a la 5 por el 4598-7156. El mismo que está activo para ti, así que Damaris, nos vamos ya al panel telefónico. Adelante. Ay, me tiene mal de la cabeza. Horas contigo. La voz de la victoria. Ella como ninguna, eres inolvidable. esa es la participación en De Sábado Contigo, iniciando el fin de semana. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Odelis. Un saludo para ti y toda tu familia. Tenemos 5 tarjetas en la mesa de trabajo. Exacto. Adelante. El número, tengo que escoger un número. Sí, del 1 al 5. ¿Este no es 4x4? Sí, 4x4. El 2. Vamos con la tarjeta 2. Para ser felices. De Sábado Contigo te propone a completar sus frases útiles para ser felices. Ya son frases de nosotros, pero que usted debe elegir la más perfecta. La mayor felicidad es ser útil a los demás, el rencor, el trabajo o equivocarse. Sí. El mayor error es el rencor, equivocarse, abandonarse o andar de mal humor para que te respeten. Ahí yo veo dos, porque abandonarse es un error, ¿verdad? Sí, es abandonarse. El día más bello es ayer, mañana, hoy o pasado mañana. Hoy. Hoy. ¿Cuál es la cosa más fácil? ¿Equivocarse, el trabajo o el camino correcto? La cosa más fácil es el camino correcto. No, es bueno, equivocarse. Equivocarse. Acabaste de ganar, amiga. El tema musical para complacerte. Shakira, con Litro y Deja Vu. Te complacemos. Gracias, buenos días. Buenos días. Las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura. Hipocresía total. ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? Y levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor? Oiga la fianza, pa' que salga de mi corazón. Si alguien habla del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total. Estoy buscando. Mi telefonito. en nuestro 4x4, todo de reino del conocimiento. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Sila Almeida. Tenemos 5 tarjetas en total y ya fue ocupada la número 2. Realmente quedan 4. La 1. La número 1. ¿Cuándo llegaron? O sea, son inventos que se han vuelto imprescindibles hoy en la contemporaneidad. ¿Cuándo llegaron? El ferrocarril llegó a Cuba en 1835, 1837 o 1840. 1837. Sí. En 1897 llegó el cine a Cuba. ¿En qué mes de 1897? ¿Diciembre, enero o julio? Hace falta que me la repita. En 1897 llegó el cine a Cuba. ¿En qué mes de 1897? ¿Diciembre, enero o julio? En julio. No, primer error. Te quedan 2 opciones. ¿Diciembre o enero? En enero. En enero. Seguimos. Tienes un error nada más. Sí. Escucha bien. Esto es una explicación que te voy a dar. El daguerrotipo, no te sorprendas, fue el primer procedimiento fotográfico, o sea, para hacer fotos, anunciado y difundido oficialmente en el año 1839. Fue desarrollado y perfeccionado por Luis Daguerre, de ahí el título del invento, a partir de las experiencias previas inéditas de Nietzsche, antes de 1836. O sea, Nietzsche fue un inventor también, y dado a conocer en París, en la Academia de Ciencias de Francia. Entonces, la pregunta en cuestión: Pedro Téllez Girón, hijo del capitán general de la isla, recibió desde París una cámara para hacer daguerrotipos, o sea, para hacer fotos. Sin embargo, el primer fotógrafo cubano fue Esteban de Arteaga, quien realizaba retratos y paisajes y se destacó como profesor de daguerrotipo e importador. ¿Cuándo llegó a Cuba la fotografía? ¿En 1839, 1840 o 1841? En 1839. No, segundo error. Te quedan 2 opciones. Está en 1840 y el otro. 41. En el 40. Sí, tiene 2 errores nada más. Sí. Ahora, de estas 2 cifras, 1840 y 1837, ¿cuál elige para decirlo en números romanos? El 1837. Adelante. MDCCC3X3X. Una uva y 2 rayitas. Oiga, ganadora absoluta de nuestro 4x4. ¡Felicidades! Gracias. ¿Con qué tema te complacemos? Te llamo de la señorita Dayana. Te complacemos. Gracias, buenos días. Buenos días. De sábado, contigo. Si otro nos amamos, eso ya lo sé. ¿Por qué te llamo? No quieres contestar. Eso es un motivo para continuar toda la noche peleando. Te llamo. Siempre te pasa igual. En la cama todo quieres arreglar. Cuando te estoy reclamando. Motivo para continuar toda la noche peleando. Siempre te pasa igual. En la cama todo quieres arreglar. Cuando te estoy reclamando, dicen en el barrio que no quieres que me entere. Y andas por ahí chuleando con otras mujeres. Y así tú no quieres que me altere y que te cele. No puedo hablar bajito, tú sabes que me hiere. Pero tú me conoces y ya sabes arreglarlo del fin. Tienes regalitos y cositas bacanas. De mi cama y se me pasa mañana, pero vuelvo. No quieres contestar. Eso es un motivo para continuar toda la noche peleando. hablas así. Me gusta cuando tú me tratas de señorita. Me besas y me tocas y haces que me derrita. Y se borran de mi mente las cositas malitas. Papi, en la cara se me nota. Cada vez que tú me tocas, que me estoy volviendo loca. Dame un boca a boca. Papi, en la cara se me nota. Cada vez que tú me tocas, que me estoy volviendo loca. Dame un boca a boca. Te llamo, no quieres contestar. Eso es un motivo para continuar toda la noche peleando. Todo quieres arreglar cuando te estoy reclamando. No quieres contestar. Eso es un motivo para continuar toda la noche peleando. Siempre te pasa igual. En la cama todo quieres arreglar cuando te estoy reclamando. Graciela Tobolotti o Mirta Aguirre. La frase, el pueblo de la isla la mira, la reconoce y la recuerda a nombrarla. Pertenece a, y esa frase es referido a Rita Longa. Graciela Tobolotti o Mirta Aguirre. ¿Mirta Aguirre? No, no es Mirta Aguirre, por lo tanto, ya eran dos opciones. Así que tienes el primer error de la llamada, o sea, digo error, pero bueno, la primera incorrecta, ¿no? Entonces, ahora sí te la tienes que jugar bien jugada, porque ahora sí no te puedes equivocar. ¿En qué año recibió Rita Longa el Premio Nacional de Artes Plásticas? ¿1993, 1995 o 1999? 1993, 1995, 1999. El Premio Nacional de Artes Plásticas. Sí, continuamos. Esta es la otra tarjeta. La obra de la escultora Rita Longa del año 1945 se llama Cáncer, la muerte del cisne o ilusión. La obra de la escultora Rita Longa del año 1945 se llama Cáncer, la muerte del cisne o ilusión. La muerte del cisne. No, segundo error. ¿Te queda cáncer o ilusión? Cáncer. Cáncer. Entonces, la última pregunta que te queda. La leyenda de Canimao y la aldea Taína, ¿en qué provincia cubana se encuentra? La leyenda de Canimao y la aldea Taína, ¿en qué provincia cubana se encuentra? Y aquí va la opción. En Matanzas. Acabas de ganar, amiga Liliana. Adelante con tus saludos. Felicitaciones y la música. Bueno, una felicitación muy especial para mi esposo Manuel Congo, que hoy está de cumpleaños. Y ¿Cuánto tema uno? Uno. Y la discoteca esa que se de Corona. Sí. Una discoteca de Corona que es muy bien. Sí, vamos a complacerte. Gracias. Buenos días y felicidades. De sábado contigo. ¿Para qué se usa el dicharacho y debes completarlo? ¿Ok? O sea, para el significado de ese dicharacho. Es como decir, no es raro, pero realmente es un dicharacho. Tiene siempre hace lo mismo. Para el muy hablador y que dice mucho y hace poco, se le dice es más rollo que película. Muy bien, seguimos. Cuando algo termina de mala forma, se acabó. Como la fiesta guardado. Sí. Cuando se arma una gran confusión, se formó en. ¿Qué se formó? Se formó en. cuando se arma una gran confusión. Se formó él. No, primer error. Esta es la última opción, aquí tienes que ganar ya. Fíjate, si no hay lo que quiero y quiero lo que hay, a falta de pan, cansado. Ahora sí. ¿Y quién se formó? El arroz con manga. Ah, el arroz con manga. El musical para complacer todo eso. Quiero Alex Cubago. Estar contigo. Sí, te complacemos. Gracias, buenos días. Estar contigo es como tocar el de sábado con contigo. Con solo un primer día de verano, como en un cuento, estar contigo. Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un momento, estar contigo. Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida. Fuerza que me empuja a seguir adelante. De todo lo que tengo, es lo más importante. Estar contigo es como un sueño. Adelante con tu solución. Vamos a saludar a todos los que tienen luchadora Victoria. Y esta saludada de hoy ayer, que el próximo martes va a cumplir años. Claro. Los muchachos de Gloria Nelly, vestida de azúcar. Vestida de azúcar. ¿Y tú sabes qué animal teníamos aquí hoy? Dígame. ¿Sabes qué animal teníamos aquí hoy? No. En el comodín. No. Una cotorra pidiendo pan para la cotorrita. ¿Y qué tengo que decir yo? No, si quieres hacer como la cotorra. ¿Tengo que decir como la cotorra? No, si quieres. Si quieres. Bueno, cómo no, claro que sí. Dale. Tú vas a la cotorra pidiendo pan para la cotorrita. Mami, pan para la cotorrita. Sí. Vamos entonces a complacerte. Gracias, buenos días. Desde sábado, Coco. Del tiempo lo dejas todo en el recuerdo. Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y aún me atrevo. Tanta precaución que no acoge el deseo, cuidando no salir lastimada, me quedo.